Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock'n Radio. Los acompaña Luis y bueno, quiero decirles que esta semana, más bien la semana pasada, el sábado, estuvimos en un lugar llamado Green Paddock, ahí en Avenida San Jerónimo, un lugar bastante interesante por si quieren asistir. Y bueno, estuvimos en la presentación de los grupos En Proceso y Gorupos. Y bueno, En Proceso, no se pierdan el programa de Agregado Cultural que pues ya subió a la página el día de hoy. Y bueno, tienen una entrevista muy interesante con estos chavitos que pues tienen mucho que proponer, no sé, como que responden muy bien, tocan muy bien, es una buena banda. Y bueno, también Gorupos, ¿no? Que también los tendremos, a mí me tocó hacerles la entrevista a esta banda que presentaré en el programa de Invasión Nocturna con mi amigo Ángel, a quien le mando un saludo. Y bueno, es también bastante interesante, ¿no? Porque son bien sinceros esos brothers. Tienen una forma de hacer música muy interesante, tienen una propuesta muy buena. Y bueno, también pues un saludo a Remy, ¿no? Que de esta banda que pues es fanático de The Beatles. Y bueno, ojalá y le guste la primera rola que voy a poner. Pero bueno, quiero agradecer también a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger. Ya sé que parezco disco rayado, lo digo también cada programa, pero pues es que a mí me encanta abrir mi correo electrónico y encontrarme algunos mails que nos digan que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal. El chiste es que no tenemos la verdad absoluta. Por favor, díganos las cosas que les parezcan buenas o que les parezcan malas. E invitarlos, ¿no? También para que nos manden más correos electrónicos y también nos contacten ahí por el MySpace para tener más amigos. Bueno, chequen ahí las personas que tenemos en MySpace. Tenemos buenas bandas también para que las conozcan. Pero bueno, vámonos con la primera banda. Bueno, no es la primera banda, es el primer gran hombre que nació el 9 de octubre de 1940. De hecho, si viviera tendría 66 años y mis matemáticas no me fallan. Y bueno, esta canción se llama Real Love. Vamos a escucharla, es de un disco acústico. Regresamos en un segundo. Living in this crazy world, all they really needed from you is maybe something like all the little girls and boys playing with their little toys. All they I'm Estamos de vuelta aquí en Metamorfosis. Y bueno, acabamos de escuchar al señor John Lennon con la canción Real Love, que bueno, vendría en un álbum que sacó la señora Yoko Ono. Como sabemos, ella tiene los derechos de toda la música de este hombre. Y bueno, salió en el 2004. Son versiones muy interesantes, aunque por ahí viene una de Woman is the Nigger of the World, que dura 42 segundos. Es como que la idea de John Lennon solamente con su guitarra acústica. Está muy bueno, muy interesante. Se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, vamos a platicar un poquito de este hombre que sería el líder de The Beatles junto con Paul McCartney. Y pues empezaría con una banda que se llamaba The Quarrymen. Y bueno, ya después evolucionarían y se llamarían Johnny and the Moondogs. Y bueno, ya después sería John and the Silver Beatles. Perdón, me estoy trabando, pero pues es que es normal, ¿no? Y bueno, fíjense que es interesante, ¿no? Porque los mismos promotores de esta banda intentaban como que poner unos nombres como muy en común, así como ahorita está dando The Strokes, The Killers, entonces como que va el D. Antes era como que el nombre del líder, ¿no? Y pues, por ejemplo, tenemos a Bill Haley y sus Cometas, que pues también querían seguir este mismo camino de Beatles. Y bueno, ya después como que se quedarían solamente con ese, no sé, ese juego de palabras, ¿no? De Beatles, como Beat y Beatles de Escarabajo. Pues ya está como que muy trillado. Yo sé que a los fans de The Beatles no les estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, interesante porque en últimas fechas ya se está a punto de salir un disco nuevo de The Beatles, que sería producido igual por el señor Sir George Martin, que produciría todos los discos de esta banda. Y bueno, este disco se llama Love, que es todo como un soundtrack, no sé si por así llamarlo, de todo lo que es el espectáculo de Las Vegas del Cirque du Soleil, que pues está muy interesante, ¿no? Ha pegado así como que con todo en Las Vegas. Y bueno, todos los fanáticos de The Beatles han intentado ir a Las Vegas. Yo la verdad no tengo lana, pero pues por ahí si alguno me quiere financiar un viaje a Las Vegas estaría muy bien, ¿no? Y bueno, Yoko por fin aceptó, ¿no? Porque estaba como que pues ella analiza todo lo que le pueda sacar lana, en vez de darle a los fans todo el material inédito que pueda existir de John Lennon o apoyar nuevos discos de The Beatles. Como que ella primero piensa en cuánta lana me va a dejar y luego ya veo si lo acepto o no. Pero bueno, ya voy a dejar ese tema porque me da un poco de coraje. Y vámonos con el siguiente hombre, que también es británico. Este hombre se llama Josh Michael, o Georgios Kyriakos Panayiotou, algo así muy raro. Y bueno, este hombre se caracterizaría por ser un símbolo sexual en los 80, que después, tristemente para todas las seguidoras, ¿no? Porque se darían cuenta que el señor es homosexual. Pues yo no tengo nada contra los homosexuales, como lo he dicho, pero pues algunos han hecho muy buena música. Tenemos el ejemplo del señor Freddie Mercury. Y bueno, este hombre que saldría ya como él solista, más bien, en 1987 con un álbum que se llamaría Fate. Bueno, esta rola también se llama Fate. Regresamos en un segundo. Oh, acabamos de escuchar este hombre con nombre raro, bueno, que ya lo conoceríamos como George Michael, que nació el 25 de junio del 63. Y bueno, este hombre, pues ya sabemos un poquito más de su historia. Por cierto, acabamos de escuchar Fate, que saldría en 1987. Y bueno, inicia con el grupo de The Executive. Y bueno, después ya vendría con lo que sería el gran éxito Wham en 1981. Que por ahí tenemos la de Wake Me Up Before You Go Go o algo así. Es una canción ya clásica de los 80. Y bueno, pues últimas fechas tenemos que este hombre participó en el Live Aid junto con Paul McCartney cantando Drive My Car. Que pues fue interesante, ¿no? Porque George Michael tenía ya varios años de no aparecer en un escenario. Y bueno, hacerlo en un evento tan grande como el Live Aid, que bueno, fue transmitido a muchos, muchos países. La verdad, yo sí firmé, porque pues por ahí recolectaban firmas, ¿no? Para que la reunión del G8, pues cancelara la deuda de África. Pero bueno, por favor, hay que pensar que por ahí está Estados Unidos y piensa más en otras cosas que en terminar con la pobreza del mundo. Y bueno, interesante, ¿no? Porque regresaría a los escenarios. Y bueno, en el 2006 se editaría un disco que se llama 25, The Greatest Hits, que bueno, ya con este arrancaría una gira que empezó en España. Y bueno, muy interesante, pero este hombre pues sigue con sus problemas. Por ahí tuvo algún pleito con Elton John, que pues no sé por qué, a lo mejor se agarraron a manazos o no sé. pero bueno, el pasado 9 de octubre, o sea, el día de ayer, fue arrestado por posesión de drogas en Inglaterra. Fíjense, ya está bastante crecidito, muchos dejan las drogas a buena edad y este hombre sigue con sus cosas muy dañadas, se cree... No sé, un jovenzuelo, por así decirlo. Pero bueno, vámonos con el siguiente hombre, que yo quise, la verdad, esperarme un poquito para sacar este programa, porque me aventé un concierto que se grabó hace algunos meses en Nueva York, de este hombre llamado Rod Stewart, David Stewart, que bueno, ya presentando su nuevo disco, ¿no? Que tiene canciones muy, muy, muy buenas, ya éxitos del rock, y ya regresa por fin a lo que es su origen, ¿no? Y bueno, quise extraer de este concierto una canción que pues me parece a mí genial. Ya había puesto esta canción, la versión original, en algún programa anterior, pero bueno, ahora tenemos la versión, además en vivo, de esta canción, que es todo un clásico. Se llama Have You Ever Seen the Rain. Esta canción es original de The Creedence, pero vamos a escucharla con Rod Stewart, a ver qué les parece. Y pues ojalá y esté muy bueno el disco. Yo estoy esperando a que salga a la venta ya. Regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a thousand days. I know, shining down like water. Days on days before, sun is cold and rain is hot. I know, God, let's wait for all my time. So forever I goes to the circle fast and slow. Steel guitar. acabamos de escuchar un gran clásico de Creedence en la voz de Rod Stewart, este hombre que tiene una voz impresionante. Se llama la canción Have You Ever Seen the Rain, y bueno, viene en el disco que saldrá en últimas fechas, que se llamará Still the Same Rock Classic of Our Time. La verdad, espero que esté muy bueno. Yo me aventé el concierto, está bastante recomendable, lo pueden ver ahí en t1msn.com. ahí me lo aventé yo, y viene este disco, tiene participaciones muy interesantes como Bob Dylan, Van Morrison y Bob Seger. Y bueno, este hombre, nada más quiero decir una anécdota que me encontré por ahí, que bueno, ya todos sabemos que es un sex symbol, ¿no? Y que toda la vida ha sido mujeriego a morir. Y bueno, simplemente la canción Maggie May, que se la escribió a su primer amor, que él nunca recordó el nombre, pero pues le puso Maggie May. Y bueno, Alana, que fue su primera esposa, se peleó con Rod Stewart. Y bueno, pues yo creo que le fue infiel este hombre varias veces, porque dejó un recado en el closet muy interesante ahí en su casa de Malibú, donde estaba toda su ropa, ¿no? Y decía: atención a todas las fulanas, prohibido tocar mi ropa. Pues quién sabe cuántas habrán entrado, ¿no? Y bueno, la firma era más interesante, porque decía: la que pronto dejará de ser la señora de la casa. Pues bueno, este hombre que pues, se le ha dado andar con muchas, muchas mujeres muy, muy espectaculares, por así decirlo. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Es un gran ídolo del rock. Y bueno, este programa desgraciadamente se nos ha terminado. Espero les haya gustado esta versión del concierto que fue en Nueva York hace algunos meses. Y bueno, mi nombre es Luis, se lo repito, les dejo mi correo para que me dejen algún comentario, treco-12m3@hotmail.com. Y bueno, la página de internet es www.rockandradio.tk, el MySpace es www.myspace.com/rockandradioMéxico, todo junto y sin espacios. Ya estaremos en vivo próximamente, nos vemos, hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.